El acto de clausura de los Juegos Deportivos por el premio Osandok se efectuó el día 25 en el patinadero cubierto de Pyongyang, bajo la participación de funcionarios del sector, deportistas, trabajadores y estudiantes. Se publicó el resultado del jurado y hubo premiación a los conjuntos y jugadores ganadores.